Bienvenidos al Codex Cast número 10, el único podcast que se sabe que todas las semanas sale, pero nunca exactamente el día que sale. Quería aprovechar estos pocos minutos iniciales para deciros que ya acabó la primera muestra de podcast independiente en español organizada por Mundo Babel y los ganadores de la muestra han sido los siguientes. En primer lugar, Mónica Verano con 58,25 puntos. En segundo lugar, La Tribu con 53,75 puntos. Y en tercer lugar, Lolo Lamas con 53 puntos. Los finalistas en las tres primeras posiciones pues han recibido una selección de regalos que incluyen, para el primer premio, un iPod, una colección completa de la biblioteca de la Fundación A1 sobre Sociedad de la Información, un ratón inalámbrico y un manos libres Bluetooth aportados por la Fundación A1, un paquete de software para Macintosh, Soundtrack y iLife, GarageBand, una selección de libros de cibercultura de la editorial Gedisa, una suscripción gratuita durante un año a la revista de su elección, PC World o Macworld. El segundo premio es todo lo que acabo de citar menos el iPod y el tercer premio es todo lo que acabo de citar menos el paquete de software para Macintosh. De todas formas, pues los organizadores de la muestra han tenido también un detallazo con los que habíamos quedado finalistas y nos han regalado un año de suscripción a la revista de nuestra elección, PC World o Macworld. Así que desde aquí yo doy muchísimas gracias al equipo de Mundo Babel y a los organizadores de la muestra y muchísimas felicidades a los ganadores. Las muestras de podcast que se presentaron a concurso siguen todavía disponibles para que podáis escucharlas en la página de Podcastellano. Como siempre yo os lo recomiendo porque la verdad es que hay gente que se lo ha currado mucho. Vamos con el sumario. En nuestro editorial hablamos de radio convencional y podcasting. En la sección reivindicativa hablamos de la denuncia interpuesta a la RIA por una ama de casa y el follón que se ha montado con la campaña 12 meses 12 causas de Telecinco. En nuestra sección de Internet y Software analizamos el Foxit PDF Reader y además hablamos de qué es exactamente un RSS y cómo se puede sindicar un podcast. En nuestra sección de literatura y cine hablamos de una película que me ha gustado mucho, El Maquinista, y de otra película que no me ha gustado nada, Blade Trinity. Y en la sección de correos de los oyentes hablamos de algunos temas que me ha propuesto Carlos de Salamanca y además comunico unos pequeños cambios y nuevos servicios disponibles en este Codex Cast. ¡Comenzamos! Tiende a ser un vicio muy conocido por todos el pensar que una nueva tecnología o una nueva forma de comunicación mediática supone la próxima defunción de la tecnología inmediatamente anterior. Sin embargo, ya sabemos de sobra que eso está bastante lejos de la verdad. Cuando apareció la televisión, seguramente no debió faltar quien auguraba el próximo fin de la radio. Lejos de suceder esto, la radio se afianzó como medio de comunicación con un lenguaje y una manera de gestionar la información propia. Durante unos 4 años aproximadamente, yo me volví casi un adicto a la radio. En un principio, atravesé esa fase caótica inicial en la que va recorriendo el dial en busca de algo entretenido, sin tener en cuenta emisoras ni programación. Posteriormente, empecé a notar frecuencias y parrillas horarias y me fui haciendo una radio a mi gusto. Una pequeña lista de programas que escuchar a lo largo del día y en mi tiempo libre o a la hora de irme a dormir. Pronto me di cuenta de que uno de los principales problemas a la hora de ser un aficionado a la radio era la grabación de los programas. Cargar con cassettes era un auténtico rollo y las opciones de internet te permitían escuchar algunas secciones del programa, pero no el programa entero y además no te dejaban guardarlo. Así que durante algún tiempo de aquella etapa siempre esperé que algún alma caritativa de las emisoras le diera por colgar los programas en la web. Lamentablemente parece que en aquel entonces la radio aún no confiaba mucho en aquello de las nuevas tecnologías y colgar los programas. Esto no dejaba de tener su gracia, porque ¿de qué sirve tener una página web si algo tan básico como poder descargarte los programas no está disponible? Pero, en fin, así estaban las cosas, al menos hasta hace bien poco. Un tiempo después dejé de escuchar radio de manera frecuente, coincidiendo con que empecé a centrarme en cosas de la red y además con que alguno de mis programas favoritos dejó de emitirse. Sin embargo, ya sabéis que los viejos vicios nunca se olvidan y de una manera o de otra mi afición por la radio volvió a salir a la luz. El podcasting puede suponer una serie de increíbles beneficios para la radio tradicional y las emisoras están empezando a darse cuenta de ello. Para empezar, la creación de un podcast supone obtener una nueva audiencia, no sujeta al tema horario. Esto supone que personas que por motivos de trabajo o cosas así no podían escuchar el programa, ahora pueden obtenerlo cuando deseen. Además, es muchísimo más fácil cuantificar las audiencias gracias al sistema de suscripciones y descargas, pudiendo ver en poco tiempo qué programas han sido muy descargados, cuáles no, etc. Las primeras emisoras tradicionales en dar el pistoletazo de salida en España fueron la cadena SER y la COPE. Ambas emisoras apostaron por el podcast y parece que no se están equivocando, ya que al menos la COPE ha decidido aumentar su oferta de programación disponible a través de podcasting, añadiendo 3 programas más al de la linterna. En cuanto a la cadena SER, también está metida de lleno en el podcasting, como dije antes, pero tiene algún que otro problemilla. Para empezar, los boletines informativos se dan en formato ASF, no en MP3, con lo cual, pues a la hora de intentar bajártelos hay complicaciones. Mención especial hay que hacerle a Radio 3, la cual se ha implicado de manera muy directa, dando también sus primeros pasos y organizando la primera muestra de podcast independiente en castellano que ya ha tocado a su fin en el momento de publicar este podcast. Sin embargo, todavía queda mucho por andar, y quedan muchas emisoras o programas que deberían establecer una difusión a través de podcast. Actualmente, algunos sitios web de emisoras aún no permiten la descarga de sus programas emitidos. Personalmente, no entiendo demasiado la dificultad que puede entrañar despertar a los podcasts, ya que es tan sencillo que, en fin, es algo que hasta yo hago, y como ya dije antes, suponen una herramienta mucho más precisa en lo que respecta a control de audiencias. Hay algunas emisoras, como Punto Radio, que todavía les queda por lanzarse a este mundo y a ver a qué están esperando, porque si quieren distribuir contenidos en Internet, la manera ideal y la que está acorde con las últimas tendencias ahora mismo es el podcast, no cabe duda de eso. Así que ya sabéis, desde aquí, pues a ver si os animáis. De todas formas, si las cosas siguen bien por este camino, pronto le daremos la bienvenida a una nueva radio. Una radio donde la parrilla horaria no tendrá demasiado sentido, ya que nosotros estableceremos nuestro propio horario y nuestra propia programación. Una radio llevada por grupos de comunicación y empresas que ahora convivirá con la radio a ras del individuo, donde cada uno de nosotros puede convertirse en generador o difusor de información. ¿Han de temer las radios a todo esto? En absoluto. De hecho, son muchísimas las ventajas que pueden obtener adaptándose a este nuevo medio, y muy pocos, o yo creo que ningún inconveniente. Actualmente, los formatos de reproducción vía web de las emisoras suelen ser mayoritariamente el Real Player y el Windows Media Player. Si no me equivoco, eso deja una situación complicada a los usuarios de Linux, ya que no sea ciencia cierta si para los usuarios de este tipo de sistemas operativos existe alguna alternativa compatible con los formatos que se utilizan en el Real y en el Windows Media. Así que convendría que las emisoras se pasaran cuanto antes al movimiento de los podcasts de manera masiva o bien escogiesen protocolos más abiertos para retransmitir a través de la red. En mi opinión, el podcast es una salida fácil, rápida y muy beneficiosa. La música del Codexcast de hoy va a correr a cargo de John Williams. No, no es el compositor de La Guerra de las Galaxias. Este es un guitarrista de Magnatune que gusta de hacer piezas de guitarra estilo jazz o blues. Como siempre os digo, los nombres de las canciones y su correspondiente autoría serán citadas al final de este podcast. Tanto va el cántaro a la fuente y tanto se abusa de abogados y demandas que al final pasó lo que tenía que pasar. Según leo en bitácoras como la de Denkenuber y la de Recording Industry vs. People, Tania Andersen acaba de poner una increíble demanda a la RIAA, la Record Industry Association of America. La RIAA ha estado lanzando advertencias y demandando a algunos usuarios de aplicaciones P2P en Norteamérica, acusándoles de compartir material protegido por copyright. Ahora bien, ¿cómo sabía la RIAA qué tipo de material estaba distribuyéndose en el ordenador de cada persona? La respuesta a esta pregunta podría derivar en toda una serie de prácticas que en muchos países pueden ser consideradas como invasión de la privacidad. Recordemos que ni siquiera la autoridad competente puede entrar en tu casa sin tu permiso, careciendo de una orden judicial. Así pues, ¿son válidas las pruebas de acusación basadas en un rastreo del ordenador de un particular? La respuesta es clara. Si viola el derecho a la intimidad, por supuesto que no. Al menos es lo que sucede aquí en España. No sé si en otros países pasa lo mismo. Imagino que sí. Así que la buena y valiente de Tania, cansada de esta situación de continuo abuso, ha interpuesto una contrademanda a la RIAA, acusándola, entre otras lindezas, de fraude, invasión de la privacidad, abuso de proceso jurídico o prácticas comerciales deshonestas. No tengo mucha experiencia en temas judiciales, pero después de haberme leído un poco la demanda y varios resúmenes, yo diría que está lo suficientemente bien tramada como para que a los señores de la RIAA, los amigos de la corte y la demanda particulares, se les caigan un par de gotitas de sudor pensando en la que les espera, y lo que es mucho peor, la que les espera si pierde. Aún es pronto para decir cómo va a acabar todo esto, pero si Tania gana la partida, ya pueden muchas productoras echarse a temblar, porque eso significará que la ley de la carta y la advertencia va a terminarse de golpe. Personalmente creo que sería magnífico que esto prosperara. Más que nada, porque sería un muro delante de estas prácticas que solo puedo calificar de vergonzosas y terriblemente dañinas para los sistemas judiciales. ¿Os imagináis que este juicio tuviera lugar en España y se ganara? O lo que es mejor, ¿os imagináis que saliera referenciado en la web de la ACAM? Ah, fantasías prematuras, amigos. Veremos en qué termina todo esto. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Vaya, vaya, la que se ha montado con la campaña 12 meses 12 causas que está retransmitiendo Telecinco. Como sabéis, 12 meses 12 causas es un proyecto solidario de la cadena en el que cada mes se habla de un problema social. Hasta ahí, pues, la verdad es que era algo digno de elogio, ya que gastaban tiempo de publicidad en recordarnos que debemos luchar contra lacras sociales como el maltrato, el hambre, el abandono de ancianos. No estaba mal, hasta que a la cadena le dio por dedicar un mes a la lucha contra la piratería. En dicha campaña se emitió un vídeo realizado por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, en el que poco les faltaba para responsabilizar a los usuarios P2P de alimentar las mafias de la piratería y la trata de blancas. Digo poco les faltaba porque el anuncio era retorcidamente sutil. Primero se mencionaba las citadas mafias de trata de blancas o tráfico de armas, y luego se dejaba caer sutilmente que los internautas que se descargan películas de internet cerraban el círculo de la piratería. Conclusión, pues que si te descargas películas de internet, estás alimentando de alguna manera al crimen organizado. Una vez la campaña comenzó a emitirse, yo imaginé que esta vez la manera de gestionar esto sería muy diferente a la que hubieran hecho otras cadenas, básicamente por dos razones. Primera, Telecinco está haciendo una fuerte campaña de sus servicios por internet, y para que sus servicios por internet funcionen, tienen que estar los internautas ahí. Y segunda, algunos bloggers como Nacho Escolar e Íñigo Sáez de Ugarte, que son bastante conocidos en la red, trabajaban para la cadena en sus informativos. Desde el blog llamado Al Abordaje, los propios bloggers de Telecinco criticaron fuertemente la campaña, además de hacerse eco de todas las cartas de espectadores que se habían quedado muy molestos con dicho anuncio. Posteriormente, y a raíz de esta presión, Telecinco emitió un comunicado especificando que el vídeo había sido diseñado íntegramente por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual y avisando que su propio vídeo sería emitido en las próximas semanas. El polémico anuncio me parece que sigue estando en antena, aunque ya no figura bajo el sello de 12 meses 12 causas de Telecinco. Además, ahora, al parecer ha sido sustituido por uno propio de la cadena, mucho más ceñido al Tom Manda y donde no se habla una palabra de las descargas en Internet. Así pues, aquí tenéis un interesante ejemplo de acción-reacción. Telecinco emite un vídeo que ofende a los internautas. Los internautas presionan y la cadena elude la responsabilidad en el vídeo para después emitir uno suyo propio y dejar de emitir paulatinamente el de la FAP. Conclusión. En contra de lo que a veces nos creemos, el ciudadano sí tiene poder sobre los medios. Así que la próxima vez que se vuelva a tratar el tema de la piratería en una cadena de televisión, yo por mi parte espero que se haga con respeto, en vez de insinuar cosas muy graves, por no decir horribles. A ver si se enteran de que el susto no vale lo mismo que la razón y la lógica. En el guión tenéis enlaces a la campaña 12 meses 12 causas y al afortunado vídeo que se emitió. Y por cierto, no os perdáis el cachondeo sintáctico de la frase de inicio del vídeo que dice: acabar con el robo de la piratería depende de ti. Vamos a ver, ¿la piratería se roba o es un robo? Festival del humor, amigos y amigas. A lo mejor alguna vez os habréis visto en un caso muy parecido a este. Vais a un cibercafé o sitio similar, esperando imprimir o leer un documento de manera urgente para un examen, un trabajo o algo así, pero resulta que el documento está en formato PDF y casualmente el cibercafé no tiene instalado el Acrobat Reader. Así que tienes dos opciones. La primera, ir a otro sitio, a toda prisa, o bien instalar el Acrobat en el puesto del cibercafé. Lo cual a veces puede ser rápido y a veces no, y a veces pueden permitírtelo y a veces no. Si te has visto alguna vez en esta situación, puede que este programa te ayude a no volver a tener esos problemas. Esta semana voy a hablaros de un programa que me recomendó en su día Javier Romero y que hasta ahora no había probado. Se trata del Foxit PDF Reader, un programa rápido y gratuito para la visualización de ficheros PDF. El primer aspecto destacable del Foxit PDF Reader es el tamaño. Es increíblemente pequeño y se activa haciendo doble clic en un ejecutable, sin instalaciones, ni carpetas, ni nada de ese tipo. Una vez ejecutas el programa, te encuentras con algo muy parecido a Acrobat Reader, pero más simplificado y muchísimo más rápido. La primera vez que iniciamos el programa, se nos pregunta si deseamos que Foxit sea nuestro lector de PDFs por defecto, y se nos avisa de que es posible leer ficheros PDF a través de la red gracias a su integración con Internet Explorer. Al parecer, de momento no hay integración con Firefox, lo cual supone un pequeño inconveniente, ya que es una de las mejores cualidades de programas como el Acrobat Reader. Al abrir un documento en PDF, vemos que la información se nos presenta por defecto de una manera un poco más ordenada que el Acrobat Reader, con un esquema de las páginas a la izquierda de la pantalla. Entre las funciones que tiene este programa, destacan la de buscar en el texto, añadir anotaciones que se resaltan en otro color, voltear la página a nuestro gusto y también tomar una captura de dicho texto. El programa ocupa 2,62 MB y es fácilmente transportable en un disquete o en un lápiz de datos. Es sorprendentemente rápido y es totalmente gratuito y libre de software espía. Así que desde aquí yo os lo recomiendo si queréis tener un recurso extra para leer ficheros PDF o bien queréis una alternativa a la lentitud del Adobe Acrobat Reader. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Ahora voy a aprovechar algunos minutos y voy a hablar del RSS, de la sindicación en general. Muchos de vosotros pues sabéis de sobra lo que es un RSS. Sin embargo, puede que algunos visitantes esporádicos o gente que se inicie por primera vez en la escucha de podcast no sepan exactamente qué es y cómo utilizarlo. Por ello, voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Seguramente, cuando has ido por algunos weblogs, algunas bitácoras o páginas web, habrás visto pequeños iconos de color naranja en las columnas de contenido. Puede que también hayas visto iconos con los términos RSS, RDF o ATOM, o simplemente la palabra feed, F, dos S y una D. Pues bien, cuando uno de estos iconos aparece señalado en una bitácora, página web u otro tipo de contenido, significa que está utilizando algún sistema de sindicación. Pero, ¿qué es exactamente la sindicación? La sindicación es un mecanismo mediante el cual, y gracias a algún programa específico, puedes solicitar que se te avise cada vez que haya nuevo contenido en la web a la que estés suscrito. Pero no solo eso, sino que además puedes leer todo el contenido que te llegue de tus suscripciones desde un mismo programa o desde una misma página web. Seguramente dicho así, parece un poco lioso, pero vamos a tomar mi podcast como ejemplo. Si observas la barra de menú de la derecha, verás que hay varios botones entre los que se encuentra uno muy grande llamado FeedBurner y otro que dice RSS Podcast. Los de abajo de momento no los trataremos. Si haces clic en él, si haces clic en cualquiera de los dos, en el de FeedBurner o en el de RSS Podcast, te llevará a una página donde se dice que lo que estás viendo es un feed. La dirección que tienes ahora en la barra es la que puedes utilizar para suscribirte a mi podcast. ¿Qué has de hacer con esa dirección? Pues copiarla y pegarla en algún programa destinado a leer noticias, también llamados lectores de feeds. Estos programas se encargan de ver si en las direcciones que has señalado hay nuevo contenido, y si lo hay, descargarlo o bien mostrarlo y darte el aviso. Eso quiere decir que cada vez que yo publique un nuevo Codexcast, no será necesario que andes pendiente de la web, sino que tu propio programa será el que te avise y te diga que hay nuevo contenido, e incluso puede que además esté habilitado para descargárselo. Seguramente esta explicación no te haya bastado, y es que son una aproximación muy rudimentaria y la mejor manera de que sepas qué es y cómo se usan los RSS es probarlo tú mismo. Así que si quieres hacerlo, lo tienes muy fácil. Sigue estos pequeños pasos que te voy a dar. Primero, ve alguna de las webs que ofrecen servicios de agregado de noticias como Bloglines o Fitness. Personalmente, y si estás empezando, te recomiendo Fitness. Razones. Está íntegramente en castellano y es de los sistemas más sencillos de utilizar. Vas a la página, miras un poco todo lo que dicen, te registras y a continuación entras en la página de suscripciones. Ahora, si le das a la pestaña Suscripciones, verás que te sale una opción que dice Añadir nuevos feeds. Pues bien, es precisamente ahí donde has de colocar la dirección del RSS. Recuerda que no es la dirección de la página, sino el enlace RSS el que debes colocar. Compruébalo con el mío. Añade http://feeds.feedburner.com/codexcast. Lo tienes en el guión y en el índice. Y luego le das al botón. A continuación, te saldrán unas opciones sobre privacidad. Puedes elegir si quieres publicar una sección de recortes para que todo el mundo la vea, o prefieres mantenerlo de manera privada y ser tú el único que vea tus feeds. Le das a suscribirse y ahora verás que tienes mi canal agregado a la izquierda de la pantalla. El canal aparecerá marcado en negrita y ese número que sale se refiere a las noticias o publicaciones nuevas que todavía no has leído. Si le das, te aparecerán todos los posts prácticamente desde el principio de mi Codexcast, ya que es la primera vez que lo lees, y verás que la fuente se ha quedado ahora en un color gris. Eso quiere decir que ya has accedido a todas las nuevas noticias. A partir de ahora, cada vez que haya un nuevo podcast, se te avisará con el texto de la fuente en negrita y un número dependiendo de las noticias o los podcasts nuevas que no te hayas leído. Hay dos términos que debes conocer además. El primero es categorías. Piensa en las categorías como carpetas donde organizas tus direcciones de noticias. Puedes tener una para podcast, otra para weblogs, en fin, lo que se te ocurra. La otra palabra es canal. El canal es la dirección RSS de, por ejemplo, mi podcast. Es mi canal a través del cual te llega el contenido de mi web y de mi podcast. Así pues, tenemos una serie de categorías dentro de las cuales van los distintos canales, que es exactamente igual que decir tengo una serie de carpetas donde van las distintas direcciones. Ahora que ya ves cómo funciona más o menos agregar una fuente, imagínate que ya en total tuvieras 50 fuentes, entre diarios, periódicos, bitácoras. Imagínatelo, toda la información, sin mover un dedo, lista para que la leas desde una misma página web. Pues, ¿a qué esperas para hacer la prueba? He recomendado Feedness como agregador porque ahora mismo junto con Bloglines es la mejor herramienta web que he visto en este tema. Además es 100% en castellano y muy sencillo de utilizar. Como muchos de vosotros ya sabéis, Google ha creado su propio lector de noticias, pero de momento yo desaconsejo su uso, especialmente si empiezas en esto de leer noticias a través de RSS, ya que está en inglés y es muy engorroso de manejar. Si sigue así, hombre, espero que no vayan a desaparecer servicios muy buenos como Feedness o Bloglines por el agregador RSS de Google. Imagino que para los que estáis suscritos a mi podcast vía RSS esto os habrá resultado pues un rollazo porque esto ya lo sabéis de sobra. Sin embargo, si no sabías lo que era el RSS o estás empezando en este tema, haz la prueba con los métodos que te he indicado. En el guión de mi podcast tienes todo lo que necesitas. Realmente es importante que todo el mundo conozca la tecnología RSS porque, como decían en un artículo al que llegué a través de la bitácora de Blogum, el que no lo conoce no lo usa y es una pena que no se use porque tiene un increíble potencial para todo tipo de cosas. En la sección de literatura y cine hablaremos de una película de suspense llamada El Maquinista. El Maquinista está dirigida por Brad Anderson y protagonizada por Christian Bale, Jennifer Jason Leigh y Aitana Sánchez-Gijón. Trevor Resnick es un trabajador industrial que padece insomnio. A la falta de sueño y el empeoramiento de la salud que eso conlleva, se le suman los problemas en el trabajo, un extraño y sonriente individuo que le sigue y le observa, y una serie de notas misteriosas que van apareciendo por su casa. Trevor cree que alguien conspira contra él, pero las cosas son mucho más horribles de lo que él se imagina. Por alguna extraña razón, siempre he desarrollado un gusto por las películas cuya acción estaba muy relacionada con la noche o los procesos oníricos. Películas como Taxi Driver, Al Límite, Insomnio o Dark City siempre han sido un plato muy de mi gusto. Sin embargo, he de decir que esta película me pone en una situación difícil, ya que por una parte no tengo más remedio que admitir que es muy buena, pero por otra me ha hecho pasar bastante mal rato. Pero bueno, al fin de cuentas ese es el objetivo de la película y creedme que lo consigue. El Maquinista está filmada en un estilo vagamente parecido al de Insomnio. Sin embargo, tiene una atmósfera a todas luces mucho más conseguida. Brad Anderson logra una increíble y angustiosa película que nos atrapará de principio a fin mientras contemplamos cómo las situaciones empeoran para Trevor Resnick y asistimos al horror que se oculta detrás de todos esos sucesos. Destacar las escenas relativas a la nevera y el túnel del miedo. No revelo nada, ya las veréis porque lo que es a mí me pusieron los pelos de punta. Christian Bale realiza un excelente trabajo interpretativo en esta película, para la que probablemente adelgazó más que ningún otro actor que haya visto yo jamás en el cine. No sé a qué dieta le sometieron, pero el tío debió de pasarlo bastante mal. A medida que la película avanza, la salud de Trevor se resiente más y más, viéndole cada vez en un aspecto más demacrado y más delgado, siendo este tema uno de los aspectos más terribles e inquietantes de todo el film. Hay que destacar también las interpretaciones de Aitana Sánchez-Gijón, como la comprensiva Marie, una camarera de aeropuerto, y la de Jennifer Jason Leigh como Stevie, una prostituta que está enamorándose poco a poco de Trevor. En general, las interpretaciones en esta película son bastante buenas, consiguiendo personajes creíbles que nos inspiran temor, simpatía o un profundo asco. En definitiva, una película muy recomendable para quienes gusten de pasar un mal rato, el cine de suspense y la tendencia a no dormir demasiado. El Maquinista salió en DVD hace relativamente poco, con lo cual estará disponible para su alquiler o venta en cualquier videoclub de España y me imagino que del extranjero. Por supuesto, también lo podéis comprar desde los sitios de rigor que aparecen en mi guión, como la FNAC o DVD Go. Aprovechando que hoy tenía bastante espacio libre en la sección de literatura y cine, voy a hablaros de una película que he visto recientemente y que os recomiendo no ver, a no ser que tengáis las neuronas desconectadas ese día. Se trata de la tercera parte de Blade, llamada Blade Trinity. Si tengo que dar mi opinión sincera, la primera película no me desagradaba en exceso. Incluso de la segunda eran salvables las escenas de combate, pero lamentablemente a esta no hay ya quien la salve. ¿Se puede hacer una buena película sobre un superhéroe? Pues claro que sí. Especialmente si te llamas Sam Raimi o Bryan Singer. Películas como Spider-Man o X-Men 2 son un buen ejemplo de cómo un film basado en un cómic puede resultar en algo bastante interesante. Sin embargo, Blade es harina de otro costal. A pesar de que lleva el logotipo al inicio de la Marvel, esto de Marvel tiene más bien poco. Argumento de risa, personajes mal interpretados, combate sin ninguna estética y un malvado que parece más uno de esos tíos en plan chiringuito de playa hacen de esta peli algo que solo se puede ver en plan de cachondeo para pasar el rato, aunque la verdad es que si lo piensas hay muchas cosas para pasar el rato mejores que ver Blade Trinity. Hombre, como siempre digo, para gustos hay colores y habrá quien le vea el encanto a esta película, pero en fin, si queréis mi opinión, poner tierra y defensas aéreas de por medio. Thank you. En la sección de correos de los oyentes nos escribió hace algunos días Carlos de Salamanca contándonos, entre otras cosas, que en la revista Macworld acababa de publicarse un artículo sobre el podcasting, poniendo puntuaciones a algunos podcasts y recomendando algunos programas específicos para Mac. También a ese respecto, según nos cuenta Carlos, hablaba del tema de los videocasts, imagino que son los videoblogs o vlogs, de los cuales, hombre, yo no tengo mucha experiencia en su visionado. Ahora mismo, el único videoblog que estoy viendo así más o menos todos los días es Mobas TV, porque me gusta mucho el formato que tiene y la profesionalidad con la que lo hacen. Si queréis echarle una ojeada a los programas de Mobas TV, podéis acceder a ellos a través del guión. Deciros también que el CIEPOD soporta algunos tipos de videoblogs, lo cual pues es una noticia más que interesante. También nos contaba en su correo sobre sus opiniones acerca de la piratería de software. Y yo le decía que, hombre, teniendo en cuenta la gran cantidad de alternativas libres que hay al software de pago, realmente ponerse a descargarse un programa, además de algo que te puede traer algún que otro problema, pues no es algo que necesites ahora mismo, ya que, vamos a ver, ¿no tienes el Office? Pues puedes utilizar OpenOffice. ¿No tienes ahora mismo un antivirus? Pues están ahí el ClamAV o el Avast. ¿No tienes ganas de pagar un montón de dinero por el Photoshop? Pues ahí está el GIMP o el GIMP Shop, que está específicamente diseñado para la gente que esté acostumbrada a usar Photoshop. Es decir, hay un montón de alternativas perfectamente legales y con las que no pagas ni un solo duro, quitando el hecho de que en la mayoría de los casos muchas de las aplicaciones libres son mejores que sus homólogos de pago. Esa es la prueba del OpenOffice.org, que tiene una funcionalidad que el Office no tiene, y es convertir a PDF. Así que yo creo que lo mejor en estos casos, como le decía en el email de respuesta que le envié, es tirar a saco del software libre. Menos problemas y menos dolores de cabeza. Lógicamente, de todos estos programas que acabo de citar, pues iré hablando un poco más a fondo en los siguientes Codexcast. También quería aprovechar esta sección para daros un par de avisos relativos a los cambios en mi feed. Al parecer, FeedBurner ha rediseñado su página y además ha añadido unos cuantos servicios interesantes. El primero, y al cual podéis acceder desde ya mismo, es la suscripción vía correo electrónico. Es decir, si acabas de llegar, acabas de empezar en esto de los podcasts y no te aclaras mucho con lo del RSS, pues lo tienes muy sencillo. Simplemente tienes que introducir tu correo electrónico en el espacio para ello que aparece en el índice de mi bitácora, donde dice suscribe. Y a partir de entonces, cada vez que se actualice el Codexcast con un nuevo podcast, te será enviado un email de aviso, así no tendrás que andar pendiente de la web. Sin embargo, aún así sigo recomendándote que aprendas a manejarte con esto del RSS, porque antes o después lo vas a necesitar. También quería avisaros a los que estéis suscritos a mi feed, que ahora debajo del guión del programa y de las páginas web veréis un pequeño rectángulo por si queréis hacer una donación a la Cruz Roja Americana. Es simplemente para avisaros de que obviamente no es publicidad, simplemente pues es para echar un cable con las víctimas del huracán Katrina, que aunque llegue un poco tarde, pues me di cuenta de que FeedBurner ofrecía este servicio y oye, me pareció interesante por si alguno de vosotros quería efectuar alguna donación. Aprovechar para deciros también que en la medida en que este blog esté sustentado por recursos gratuitos, que es lo que está pasando ahora, pues no meteré ningún tipo de publicidad o de añadidos. Porque, en fin, ya que estoy haciendo este podcast sin que me cueste un solo duro, pues hombre, qué menos que no meteros a vosotros publicidad. Nada más me queda ya por comentar. Deciros, como siempre, que las canciones de inicio y de fin son de Shira Kamen, de su canción Junaipol. La canción que da paso al sumario es Pat Do This, también de Shira Kamen. Y las canciones que se han reproducido en este Codexcast entre todas las secciones están todas compuestas por John Williams, recordad, el de Magnatune, no el de las bandas sonoras. Y la lista de temas en orden de aparición es la siguiente. El primer tema se llama Hand Picket, el segundo Steam Train, el tercero Creekside y el cuarto Landfall. Todas las canciones o piezas musicales que aparecen en este Codexcast han sido descargadas de magnatune.com y están disponibles allí. pudiendo ser bajadas para utilizar en podcast con su licencia de podcast y videoblogs. Nada más, que paséis una buena semana y hasta el Codexcast número 11.